del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Buenas tardes, amigos. Les saludamos desde Radio Cartón en Guadalajara, Jalisco, en su programa de jazz de los jueves de 6 a 7 de la noche, en el cual estamos aquí para presentarles a ustedes este programa, mi compañero Juan Pablo Torres y su servidor Daniel González. Bien, amigos, pues esta tarde tenemos un músico, un extraordinario saxofonista, uno de los grandes saxofonistas de la época de la preguerra, allá por los años 30. Se trata de Chu Berry. Chu Berry, que es un músico, pues, saxofonista de Estados Unidos, y que junto con Coleman Hawkins y con Lester Young, pues fueron la tripleta grandiosa del saxofón en el jazz allá por los años 30. Amigos, pues, esta tarde, pues, es lo que me toca a mí respecto a lo que es la música y respecto a lo que es el vino. Nuestro compañero Juan Pablo nos va a presentar un vino esta tarde. Hola, buenas tardes. Sí, el día de hoy volvemos a los mexicanos. Traemos un vino de Baja California. Les vamos a platicar un poco acerca de él, de los sabores, las impresiones que nos deja, las texturas, los aromas, acompañándolos de una fabulosa música. Bien, amigos, pues ya vamos a empezar con este programa de esta tarde, y el primer tema que vamos a escuchar con Chu Berry es Give. Jive, it's the craze to play your jive. To be hip, you gotta study hard to get it from your hip to dictionary jive. Then you hip, you're a killer jive. Don't you slip, you're a diller jive. Don't you quit, it's a thriller when you dig your jive with all the cats in town. Now Joe, you slide, you give, here's one to use and live. Beef to the stud on your ride. He thinks he's hip, but ain't, his jive is out of date. Hip him so he can get mellow. Jive, study jive, it's the race drive. To play jive, it's the grave to lay your jive. To be hip, beat your chops and lay your jive, then you'll be hip. And be hip, tell you what you got to do. You got to turn right over on the other side. Bien, amigos, acabamos de hacer el primer tema de esta tarde con nuestro invitado, que es Drew Barry. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de vino, porque es importante que le demos un poco de prevención en este programa al vino, porque pues es uno de los, vamos a decir, los acompañantes de los que nacen más, hacen más agradable, más disfrutable esta hora de jazz. Sí, buenas tardes. Como decíamos, el día de hoy volvimos a los vinos mexicanos. Ya les comenté un poco mi fascinación por los vinos de este país. Compiten con cualquiera del mundo, incluso les han ganado en concursos internacionales. El día de hoy trajimos un Misión de Santo Tomás, de la Casa Santo Tomás. La etiqueta del vino es Misión 19. Hace referencia al año de la cosecha, por eso es Misión 19. Son vinos muy simples para beber. Realmente se pueden beber entre plática. No es necesario siempre con esta gama, sobre todo que es muy ligera, no tiene tanto cuerpo como el que probamos la última vez, el Santa Rita, que era un gran reserva. Este es un vino joven, muy aromático, de colores no tan fuertes. Es una mezcla de uvas, no es un varietal, sino que es una mezcla de uvas de Baja California, del Valle de Santo Tomás. Y pues ahorita seguimos platicando un poco acerca del vino, con qué conviene tomarlo y con qué conviene escucharlo. Exactamente, el maridaje perfecto, comida y música. Muy bien, amigos, pues vamos a presentar ahora un tema más de Drew Barry. El tema que les vamos a presentar enseguida es Maelstrom. Bien, amigos, acabamos de escuchar un segundo tema de nuestro invitado esta tarde, que fue Maelstrom. Drew Barry nace el 13 de septiembre de 1908 en Wheeling, Virginia Occidental, en Estados Unidos, y fallece el 30 de octubre de 1941 en Conneaut, Ohio, en los Estados Unidos también. Pues vamos a decir que el grupo en el que participó, en la agrupación más importante que él tuvo, fue con su grupo que se llamó The Chocolate Dundies. Con ellos grabaron varios álbumes, en los cuales fueron el Little Jazz Ensemble, Two Berry, que corresponde al Doxy Collection, y Topa en tenor. Hay muchas más grabaciones que tiene Two Berry, aunque no todas las que hubiéramos esperado de un músico tan grande como él, pues, ya que fallece él muy joven en un accidente automovilístico, y eso pues nos priva de lo mejor que pudo habernos dado ya en su madurez el gran Chuck Berry. Bien, amigos, vamos a esperar a presentar ahora el nuevo tema de Chuck Berry, el tercer tema de este programa. Este programa se llama es Now You Are Talking My Language. Getting nowhere, you said nothing till you said love. Our little conversation drifted just like the tide. Thought I had passed my station, you were taking me for a ride. But you talking my language, baby, now we getting somewhere. You said something when you said love. Pues acabamos de escuchar nuestro tercer tema de esta tarde con Chuck Berry. Y pues vamos a seguir hablando ahora de los vinos. Hablemos todavía de este vino que esta tarde nos ha traído nuestro compañero Juan Pablo. Así que pues es un vino pues muy joven. Desde que uno percibe el aroma nos da la idea de que es un vino joven, muy, muy amable, muy, vamos a decirlo, muy fresco. Así pues, Juan Pablo, ¿qué nos puedes decir más acerca? Sí, es un vino muy fresco. Como decíamos, es un vino joven, es de la cosecha del 2019. Y salió a la venta, de acuerdo a las características, el año pasado, a principios de este año, por los plazos de fermentación y maduración. Y es un vino joven. La característica, como bien dices, Daniel, es un vino muy frutal al momento en que se descorcha, aún sin dejarlo airear. Es un vino que en el ataque se siente un tanto violento, con sabor a nogado. ¿Qué es esto? Que tiene un poco el sabor a cascarilla de nuez, pero es precisamente por la falta de maduración en alguna en barrica o el añejamiento en botella. Mientras no se añeje o se madure bien en barrica o en botella, vamos a sentir ese sabor como a cascarilla de nuez. Sin embargo, el aroma frutal que tiene es delicioso. Bien, amigos, pues ya escucharon ustedes que una característica del vino que esta tarde estamos tomando, estamos bebiendo, estamos degustando. Y pues ahora vamos a seguir con el jazz. Y el tema que viene en este momento es un tema de, digamos, del Chuberry. Ah, pero antes se me pasaba, amigos, el teléfono que tenemos a su disposición para que ustedes hagan sugerencias para respecto a alguna banda, algún músico, ya sea un pianista, una cantante, un grupo de jazz, el que a ustedes les guste, o una pieza que ustedes quisieran escuchar en especial, pues nos gustaría que nos hicieran saber al teléfono 33 14 39 38 77. Les repito, es el teléfono 33 14 39 38 77. Estamos en la mejor disposición de darles gusto, amigos, y les agradecemos desde este momento su amable atención a nuestro programa. Bien, vamos a escuchar un tema más de Chuck Berry, y el tema que a continuación les vamos a presentar es Stardust. Y dejé botar. Mm-hmm. Bien, amigos, pues hemos escuchado un tema más de Chuck Berry y vamos a recapitular un poco acerca de su vida rápidamente. Decíamos que él nace en 1929 en el año de 1910, el 13 de septiembre, y para 1929, vamos a decirlo así, inicia prácticamente su carrera profesional a grandes niveles, ya que en 1929 se traslada a Nueva York y a comienzos de los años 1930 toca en numerosas orquestas, incluyendo actuaciones con las orquestas de Benny Carter y de Teddy Hill. Y eso es antes de entrar a tomar parte de la Fletcher Henderson Orquesta de 1935 a 1937. Y después se traslada a la de Cab Calloway, que en la que estuvo de 1938 a 1941, y en donde se convierte en una de las estrellas del Big Bang junto con Dizzy Gillespie, y ya en pleno éxito, pues desgraciadamente, como decíamos al principio, muere en un accidente automovilístico. Desgraciadamente, decimos, nos trunca la muerte a un desarrollo de un músico bastante bueno, bastante genial, muy genial. Y pues, desgraciadamente, así es, las cosas buenas se van pronto. Bien, vamos a pasar un tema más, amigos, esta tarde con Chuck Berry. Y el tema que les vamos a presentar enseguida es On the Sunny Side of the Street. Mm-hmm. Bien, amigos, acabamos de un tema más de nuestro invitado esta tarde, Chuck Berry. Chuck Berry, decíamos, es un saxofonista con un poderosísimo sonido, ¿verdad? Él estudió en un instituto de música. Ya desde los 19 años, decíamos, estaba ya muy metido ya en la música, en el argot profesional. Y decíamos, empezó en Chicago tomando parte en la banda de Sammy Stewart. Como muchos otros músicos de provincia, no tarda mucho tiempo en llegar a Nueva York. Fue ahí donde Benny Carter le ofrece trabajo y ya para 1933 se unió a la orquesta de Teddy Hill. Y en apenas 2 años ya tocaba con las grandes orquestas, como decíamos ya, del jazz negro, incluyendo a 2 grandes de la época, como fueron Duke Ellington y de Cab Calloway. Conoció al trompetista también Roy Eldridge y ambos se enrolaron en la orquesta de Fletcher Henderson, de donde aprendieron a dominar como nadie la sección de los vientos. Eldridge se separó de Henderson yéndose también a la banda de Benny Goodman. Chuck Berry hizo lo mismo y se incorpora a la banda de Cab Calloway. Bien, vamos a escuchar un nuevo tema de nuestro invitado esta tarde, Chuck Berry. Y el tema que a continuación les vamos a presentar es Indiana. Amigos, acabamos de escuchar un tema más de esta tarde con Chuck Berry, que fue Indiana. Bien, pues ahora Juan Pablo nos va a hablar un poco más acerca del vino que esta tarde estamos presentando para ustedes, su conocimiento, su opinión, las características del vino que nos ha presentado. Sí, pues veíamos que a diferencia de otros, este es un vino joven. Es decir, casi recién salido al mercado, y no son vinos para añejarse estos. A diferencia del Gran Reserva que probamos la vez pasada, este se recomienda beber joven, de no más de un año de después de que salen a la venta, para que no pierda las características de los aromas frutales que tiene. Y que decíamos, es un vino que se bebe muy fácilmente, no es muy alcoholoso, aunque se siente fuerte en el ataque, solamente nos deja ese sabor anogado si lo bebemos solo. Yo lo recomendaba con tacos al pastor, pero en estos momentos estamos probándolo con unos tamales de mole de rancho, al menos así lo conozco, este mole con masa para espesarlo, y que pues deja un muy buen gusto al momento en que se combinan ambos alimentos, el vino y el tamal. Siempre recomendamos este maridaje de vinos locales con comida local. Decíamos que el pasado, por las características que tenía, una complejidad superior con sabores especias, podría combinarse muy bien con un mole poblano, pero este, por lo ligero que es, podría funcionar muy bien con los tacos al pastor, que es uno de los maridajes que ellos recomiendan. Y y pues es una sorpresa el probarlo con un tamal, que también tiene un sabor muy sutil los tamales, y que combina muy bien un vino tinto mexicano con unos tamales rojos mexicanos. Bien, amigos, ¿qué les parece la sugerencia? Muy buena, ¿verdad? Pues no tarden ustedes en probar, en intentar degustar esta sugerencia de Juan Pablo. Espero que les agrade. Después de todo, siempre tenemos la idea que los vinos no van con la comida mexicana, pero como ven, Juan Pablo nos recomienda precisamente los vinos mexicanos con comida mexicana, porque definitivamente, quizá para alguien que no conoce el gusto de la comida mexicana, no le encuentre la, vamos a decir, el maridaje, el que debe saborear, que debe uno sentir con un vino y una buena comida. Daniel, esas relaciones casi simbióticas entre los vinos locales y la comida local. Así es, exactamente. Entonces ya conocemos el sabor de la comida local, no nos es extraña, y por eso es que con el vino le sabemos encontrar inmediatamente qué tipo de maridaje o qué grado de maridaje tiene lo que estamos haciendo. Bien, amigos, pues vamos a seguir presentándoles un tema más de la música de Chuck Berry. Y en este caso les vamos a pensar a ustedes el tema Limehouse Blues. Thank you. Bien, amigos, pues acabamos de escuchar un tema más de Chuck Berry. El tema que acabamos de escuchar fue Limehouse Blues. Chuck Berry, decíamos, pues por desgracia, fallece muy joven. Pero no obstante de que fue joven, pues sí tuvo una buena producción discográfica. Y pues tuvo también, debido a su gran calidad, al reconocimiento que tenía sobre sus capacidades, se conformó en varias, bueno, fue parte de varias bandas muy conocidas, de directores y asistas muy buenos, como fue Dexter Gordon, como fue con Gene Ammons, como fue también con Benny Goodman. Chuck Berry también hizo también, bueno, no con Benny Goodman, perdón, con Cab Calloway, y él permanece un buen tiempo con Calloway hasta que fallece, pero sí tuvo una buena, una buena cantidad de discos, de álbumes, que vamos a comentar parte de esa discografía en el próximo comentario, que imagínense ustedes lo que pudo haber sido si hubiera vivido, vamos a decirlo así, otros 20 años más. Es decir, que hubiera llegado a la madurez de musical como han llegado los grandes músicos de jazz, como han sido, por ejemplo, Duke Ellington, como fue Benny Goodman, y como han sido tantos otros de músicos. Él graba cuando estuvo en Nueva York, cuando estuvo con Fletcher Henderson. En algunas partes él tuvieron jam sessions con Teddy Wilson o con Billie Holiday. En esas jam sessions, como ustedes saben, pues se juntan músicos después de su actividad, vamos a decir, profesional o oficial, y empiezan a armar música, a hacer tocadas, vamos a decirlo así, sesiones en las que cada quien se revienta lo mejor que puede, de la mejor manera, su estilo, su música. Y en algunos casos, pues se han logrado, vamos a decirlo, conciertos o jam sessions geniales. Pues bien, Chuck Berry participó en algunas, tuvo algunas jam sessions, ya hablaremos, si nos da tiempo, de cuál fue su producción en ese sentido. Por lo pronto, amigos, vamos a escuchar un nuevo tema de Chuck Berry, y el tema que les vamos a presentar ahora es el tema de Leon Chuck Berry. During a recording and performing career that lasted scarcely more than a decade, Leon Chuck Berry established himself as one of the world's greatest tenor sax players. Many critics speculate that, had he not died in a car accident at the age of 33, Berry might have eclipsed his now legendary peers Coleman Hawkins, Lester Young, and John Coltrane. Berry was born in Wheeling in 1908 to parents who encouraged his interest in music. His half-sister played piano in a jazz trio that practiced in their home, inspiring Leon to begin exploring jazz. After hearing Coleman Hawkins in concert, Leon began playing alto sax and became a musical standout at Wheeling's Lincoln High School and West Virginia State College. In the late 20s, Berry joined Sammy Stewart's touring band and eventually settled in New York City, where he became a key member of some of the greatest big bands of the 30s. Groups led by Benny Carter and Fletcher Henderson, for whom Berry wrote the major hit Christopher Columbus. He also guested on recordings by Bessie Smith and Count Basie. But he was best known for his association with the colorful Cab Calloway, who came to think of Berry as a brother. That's the secret of the jive, jive, jive. During this time, Berry traded alto for tenor sax, and his lightning fingers and powerful tone led the way for the bebop stars to come. He reportedly acquired the nickname Chew because the Asian cast of his features reminded his bandmates of a character from the musical Chew Chin Chow. In 1937 and 1938, Metronome magazine named Berry to its all-star band, alongside such jazz immortals as Harry James, Benny Goodman, Ella Fitzgerald, and Gene Krupa. Berry died while on the way to Canada for a gig with Calloway's orchestra, but he left behind some of the finest performances in jazz history. Despite a well-earned reputation as a speed merchant, the recording now considered one of his signature moments, a version of Ghost of a Chance, beautifully showcases his way with a ballad. Berry perished on the brink of a musical revolution. Bebop would soon alter jazz forever, and those who came before, including Hawkins, Young, and Berry, did not always get enough credit for what they'd helped bring about. Perhaps the most telling anecdote about Berry's influence is that Charlie Parker, considered the saxophone's greatest innovator, named his firstborn son Leon in Berry's honor. Bien amigos, pues hemos escuchado una especie de mini biografía de nuestro invitado Chuck Berry, y pues en inglés, desgraciadamente no tenemos la traducción en español, pero es más o menos lo que hemos platicado, comentado acerca de la vida de Chuck Berry. Bien amigos, ahora vamos a continuar hablando acerca con Juan Pablo acerca de el vino. Sí, y siempre insisto en que las pláticas entre los cortes son mejores. Más tranquilas, y hay forma de dar mejores impresiones acerca de lo que estamos bebiendo y lo que estamos comiendo. En este caso, comentábamos Daniel y yo acerca del estigma, porque creo que se le puede decir así, que gira en torno al vino, que solamente debe estar junto a comidas internacionales. Y no estamos acostumbrados a estos maridajes. Se está haciendo un esfuerzo realmente en la gastronomía mexicana por maridar vinos mexicanos con comida mexicana. Estos vinos de Baja California se encuentran en lo que se le conoce o se le conocía como la franja del vino, que es decir, la región del planeta adecuada para la producción vinícola. Sin embargo, gracias a la tecnología, esta franja se ha ampliado y podemos tomar vinos de Australia, de Sudáfrica, que se encuentran fuera de lo que era la franja del vino tradicional. Que si tomamos un globo terráqueo y situamos los paralelos entre la zona de Francia, Italia, y de allí trazáramos una línea en el globo, eso era lo que se conocía como la franja del vino. Pero actualmente esto se ha ampliado para beneficio de muchos y nos permite tener sensaciones gustativas de espacios diferentes a esta franja. Caso de ellos, insisto, es los vinos sudafricanos o los vinos de Australia. Y este, insisto, ahí deben probar los maridajes entre vinos mexicanos y comidas mexicanas. Ahorita platicamos un poco de quesos con este vino joven, fresco, con fuerza en el ataque y con un poco de sabor a nogado, pero buscamos alguna recomendación de queso si les gustaría estar picando solamente mientras platican con amigos y escuchan buen jazz. Bien amigos, pues vamos a escuchar el siguiente tema de esta tarde. Y el tema de Chuck Berry que les vamos a presentar enseguida es Blowing Up Breezy. Thank you. Bien amigos, pues acabamos de escuchar un tema más de Chuck Berry. El tema que acabamos de escuchar de Chuck Berry fue Blowing Up Breezy. Bien, pues vamos a continuar hablando ahora con lo que nos platique, escuchando a lo que nos platique Juan Pablo acerca de los quesos. Bueno, la característica de este vino es que es un vino muy, es un vino joven, insisto. Es muy ligero, a diferencia del que probamos la vez pasada. Quiero hacer referencia a él porque es, creo que de los que han dejado una mejor sensación gustativa entre los que hemos bebido en los últimos días. A diferencia de aquel que tiene un complejo sabor especiado, de aromas especiados. Este tiene aromas y sabores frutales. ¿Y por qué no probarlo con un queso chihuahua? Que es un poco cercano a la región vinícola, que el chihuahua mexicano es uno de los quesos más parecidos al manchego español en cantidad de grasa, aunque el de aquí se hace con leche de vaca y el manchego español es con leche de oveja. Puede ser una muy buena sugerencia para tener una tabla de queso con queso chihuahua, quesos panela. Yo les recomendaría una panela madurada, de esas que dejan olvidadas al fondo del refrigerador durante una semana y después la sacan. Se convierte esa panela casi en un camembert o en un reblochon, que son quesos franceses. El camembert es reconocido como el rey de los quesos y el reblochon tiene un lugar especial en mi corazón por la cantidad de grasa que tiene y porque posiblemente me esté tapando alguna arteria. Entonces, esos quesos, quizás una panela madurada con un queso chihuahua podría madurar muy bien con este queso y una muy buena tarde de plática. No sé qué es lo que piensas, Daniel. Bueno, pues sí es interesante lo que nos estás hablando acerca de los quesos. De hecho, ahora que tú hablas de quesos ya, vamos a ir ya añejos madurados en el refri. Por aquí hay una, conozco, me acuerdo, hace tiempo que no la visito, una cremería en donde venden unas panelas ya un poquito ya maduritas, ya con un color ya añejo. Sin comercial, ¿no será la cremería Temajac? Creo que sí es esa. Aquí acá, cerca de La Paz y 8 de julio. Exactamente. Unas panelas que verdaderamente están exquisitas. Y eso pues me acaba de recordar, yo creo que para el próximo programa vamos a degustar una de esas porque la verdad están sensacionales. Bien amigos, pues ahora vamos a presentar un tema más de Chuck Berry. Y el tema que les vamos a presentar en este momento es A Ghost of a Chance. Thank you. Bien amigos, hemos escuchado un tema más de esta tarde con Chuck Berry, en un programa que está por terminar. Y pues vamos a ver un último comentario, última sugerencia que nos puede hacer Juan Pablo acerca de lo que él nos habla del vino y del queso. Sí, platicábamos de nuevo fuera del aire, una receta muy buena, consigan una panela madura de al menos una semana olvidada en el refrigerador, ábranla por la mitad, pónganle unas hojas de romero picadas, una cucharada de miel, métanla al horno unos 2 a 3 minutos a unos 180 grados, sáquenla y combínenla con un vino como el que estamos tomando, un Misión Santo Tomás, de un Misión 19. Para un postre funciona de maravilla. Es una recomendación. Ojalá nos la puedan probar y nos puedan dar sus impresiones acerca de las sensaciones que esta mezcla, esta combinación entre vino y queso les puede parecer. Y compártanlas con nosotros. Así es, amigos. Están invitados pues a compartir lo que nosotros aquí nos sugiere Juan Pablo. Y sobre todo les vuelvo a invitar a que nos llamen, nos sugieran alguna música, algún periodo de la época del jazz, una banda, un cantante, una cantante, un pianista, saxofonista, el músico a ustedes les guste, les fascine. Y haremos lo posible por presentarlo aquí con ustedes. El teléfono, repito, al que nos pueden hacer sugerencias es el 33-14-39-38-77. ¿Algún comentario que nos quieran hacer? Estamos aquí con ustedes, ya sea durante la hora del programa o en un momento que ustedes tengan tiempo o que escuchen que se les ocurra, que recuerden alguna, una anécdota, una música anecdótica del jazz en su vida. Y nos inviten a presentarles a ustedes aquí esa música, ya sea una pieza del especial, un músico, con el que ustedes quieran. Estamos aquí para darles a ustedes gusto. Y por lo pronto, pues ya nos despedimos de este programa del día de hoy, de su programa Jazz and Wine. Repito, nuestro teléfono es 73-14-39-38-77. Y lo que ustedes nos gusten sugerir, los vamos a hacer con mucho gusto. Así que pues, amigos, nos despedimos esta tarde con una pieza de final ya de Chuck Berry. Y la pieza que le presentamos ahora es Calling All Bars. Hasta pronto, amigos. Thank you. Thank you.